Esta mañana me recordó algo que me di cuenta de que había estado un poco autista durante este fin de semana. Y es lo que tienen los canales temáticos, que te alejan un poco de la realidad de lo que está ocurriendo. Y él me decía, oye, ¿no vais a decir nada con lo que ha ocurrido ayer? Y evidentemente hay que decir algo. Ayer, como sabéis, Madrid se declaró la capital del mundo del orgullo homosexual. Y miles de personas, decenas de miles de personas, salieron a celebrarlo y salieron a proclamarlo. Y frente a eso, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Lo aparcamos porque es un tema que, como no va con nosotros, seguimos adelante. ¿O si es un tema que va con nosotros? Pues por supuesto que va con nosotros. Porque ayer miles de personas, decenas de miles de personas, millones de personas en todo el mundo salieron a proclamar su libertad, dando la espalda a Dios y dando la espalda y rechazando lo que es la voluntad de Dios. Y como creyentes tenemos que afirmar, y ya lo ha hecho Miguel al comienzo de esta reunión, que la práctica homosexual es algo que la Escritura condena y que Dios no permite. Y decir esto en esta sociedad hoy en día es un poco complicado, ¿verdad? Pero hermanos, no estamos aquí para ser los más populares del barrio. Estamos aquí para proclamar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio nos obliga a decir que no hay otro camino que el que marca Dios. No hay otro camino que el que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y eso implicará muchas cosas. Y entre ellas implica a renunciar a la práctica de la homosexualidad si realmente quieres ser un hijo de Dios. Y esto es lo que tenemos que decir con tranquilidad. Lo tenemos que decir con amabilidad, con una sonrisa, pero lo tenemos que decir y lo tenemos que proclamar. Y déjame decirte algo más, que es un tema que me preocupa últimamente. Referente a esto. Si tú eres un hijo de Dios, alguien que proclama ser una persona nacida de nuevo, pero por alguna razón simpatizas con esto, no me refiero solamente a que tengas una inclinación homosexual, me refiero a aquellos creyentes que no ven demasiado problema en que cada uno ejerza su libertad sexual, como él entienda. Déjame decirte algo muy claro y que además es el tema central que quiero traeros hoy. Pienses lo que pienses. Tu salvación en Cristo Jesús te obliga a que Cristo reine en tu corazón. Y aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Cristo, debes ponerlas en sus manos para que Él te haga cambiar de parecer y para que seamos a la semejanza del Hijo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y podemos darle muchas vueltas, podemos organizar muchos debates, pero al final, lo único que le tiene que importar a un creyente genuino, es qué piensa mi Señor, qué quiere mi Señor. Y sabéis, manifestaciones como la de ayer nos lanzan también un mensaje a cada uno de nosotros. Hay un trabajo enorme por hacer. Y la Iglesia no puede entretenerse en actividades, en juegos de Iglesia, en sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que hacemos. La Iglesia tiene que lanzarse a la proclamación del Evangelio porque para estas personas también hay una salvación en Cristo Jesús y también hay perdón para sus pecados. Y es nuestra obligación proclamar en esta mañana que eso es así, pero es también nuestra obligación salir a proclamarlo para que ellos nos puedan oír. Me gustaría que me acompañarais ya al pasaje de Juan capítulo 21. Y en este pasaje, como podéis ver, después de los primeros 20 capítulos que se cerraban con esa conclusión del Evangelio al final del capítulo 20, donde decía que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un texto del que nos hablará Ken dentro de dos domingos, si no me equivoco. Pero en el capítulo 20 se cierra el porqué de todo esto. Pero luego hay un capítulo 21. Un capítulo 21 en la cual se nos habla de que esa vida nueva en Cristo Jesús es también una vida con un propósito aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, en la segunda mitad del capítulo 21, que, como sabéis, es el famoso pasaje de la restauración de Pedro, veremos el domingo que viene con Julio cómo era necesario restaurar la vida de Pedro para que cumpliera con la misión que él tenía encomendada. Pero es que en estos primeros 14 versículos que vemos a ver hoy, Cristo nos recuerda que hay un propósito para nuestras vidas, que el tema no acaba con que somos salvos. Y como somos salvos, va simplemente hay que esperar a que lleguemos al cielo para disfrutar con el Señor. No, Dios te mantiene aquí porque tiene una misión para ti y tiene una misión para esta iglesia. Y necesita recordarles a los discípulos, que andaban un poco despistados, la urgencia de que se dediquen a esa misión, pero además de que no lo hagan de cualquier manera, que lo hagan de una forma determinada. Vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo se nos está echando encima. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La última sesión que tuvimos del capítulo 20, se nos hablaba de Tomás, de cómo Tomás ponía en duda hasta la propia resurrección del Señor Jesucristo y necesitaba tocar, necesitaba ver para poder creer. Y cuando Jesús se le presenta y él puede comprobar lo que ha costado su salvación, no puede decir otra cosa que Señor mío y Dios mío. Y sabes, Tomás no está solamente reconociendo que está ante el Salvador de su vida. Tomás está proclamando a Jesús como el Señor de su vida. Entender que Cristo es el Señor de mi vida, porque la parte de la salvación la entendemos muy bien. Pero entender que Cristo es el Señor de mi vida y lo que eso implica es la pieza fundamental para poder disfrutar de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Entender que Dios no puede ocupar un sitio diferente en mi vida que el que ocupa en el cielo es algo imprescindible para que yo pueda llevar adelante la misión. ¿Qué lugar ocupa Dios en el cielo? ¿Alguien me lo puede decir? Él es rey. ¿Y dónde se sienta un rey? En el trono. Dios está en el trono y reina con autoridad. Pues hermanos, ese es el lugar que Él tiene que ocupar en mi vida. Él tiene que estar sentado en el trono de mi corazón, reinando con autoridad sobre mí, sobre mis decisiones, sobre las opiniones que tengo sobre determinadas cosas, como pueda ser la homosexualidad. Por encima de mí está la autoridad de Dios. Cuando a través de la fe creemos en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos la obra de la redención en Cristo, a partir de ese momento paso a estar bajo la autoridad de Cristo. Y la única diferencia que hay, o la única posibilidad, es que yo asuma esa realidad o que yo viva en rebeldía, rechazando la autoridad de Cristo en mi vida. Mirad, Pablo lo expresó así escribiendo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 5 y versículo 15. Y dice el apóstol sobre Cristo: y por todos murió, para que los que viven puedan hacer lo que les da la gana en libertad. No, no dice eso. Es bueno que tengamos la Biblia para comprobar que no nos están engañando. Dice: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la misión que yo tengo por delante. Ese es el estilo de vida que Dios pretende para mí al salvarme en la cruz. Que yo ahora viva para Él. Por tanto, la pregunta que yo quiero plantearos también en esta mañana es: ¿en serio? ¿Para quién estás viviendo tu vida? ¿Para quién? ¿No es posible? A lo mejor no. Pero ¿no es posible que estés viviendo un poquito la vida para ti? Sentirte bien, disfrutar, hacer lo que te apetece. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Realmente estamos viviendo nuestra vida para Dios, como dice este texto? ¿Esta iglesia local realmente está viviendo para Dios? Bueno, son preguntas importantes para entender estos 14 versículos que hemos leído. Para no quedarnos en la superficie. A veces corremos ese riesgo cuando leemos la palabra de Dios, quedarnos en la superficie. Quedarnos en el acto poderoso de Cristo de obrar el milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero es que estos 14 versículos hablan más que de ver a un Cristo actuando en poder, manejando la naturaleza y haciendo lo que los expertos pescadores no habían podido hacer en toda esa noche. Este texto va de nuestro llamamiento a ser sus testigos y de cumplir ese llamamiento de una forma cualquiera, sino tal y como Él indica y tal y como Él quiere. No voy a entretenerme mucho porque el tiempo se nos va. Pero vosotros sabéis que en Mateo 4 se relata los pasajes en los cuales estos discípulos reciben ese primer llamamiento. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y nos dice la Escritura que inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se fueron detrás de Jesús. Y tuvieron esa etapa de entrenamiento, de preparación, para poder llevar a cabo esa misión, que es una misión también para ti y también para mí. Y sabes, cuando pasó ese tiempo y Jesús fue crucificado, daba la sensación de que los discípulos habían olvidado un poquito cuál era esa misión. Y quizá empezaba a surgir la tentación de, bueno, ahora ya no está Jesús, le vemos muy de cuando en cuando. El Espíritu Santo todavía no había descendido a morar con ellos. Y la tentación era grande de volver a su vida anterior. ¿Qué etapa tan bonita hemos pasado con Jesús, verdad? ¿Qué experiencia? ¿Será algo para contar a nuestros nietos? ¿Qué gran hombre era aquel Jesús? Eran momentos delicados y por eso Jesús tiene que venir y enseñarles esta lección. Y sabéis, es una tentación que también está de una forma muy potente y muy viva rondando en nuestras vidas. Cuando perdemos de vista la misión que Dios nos ha encomendado como individuos y como iglesia. Cuando dejamos de tener como un aspecto importante en nuestras vidas la necesidad de dar testimonio a otros. Cuando es más importante mi vida de iglesia, de venir, estar en las reuniones, gozarme con mis hermanos, hacer diferentes actividades, pero parece que la evangelización, el testimonio a otros, el llevar al evangelio a las almas, pasa a ser un aspecto que relegamos a un tercer puesto en nuestra lista de prioridades. Cuando esto ocurre, es una señal clara de que Cristo no está ocupando el trono que le corresponde en mi vida. Cuando esto ocurre a nivel de iglesia, es una señal clara de que Cristo no está ocupando el lugar que le corresponde en la iglesia. Quiero leeros en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había hecho bien los deberes, con buen testimonio, con una buena historia en el pasado. Y en cambio, y les dice el Señor, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, que nos digan dónde está esa iglesia, ya apetece apuntarse, ¿verdad? Una iglesia de la que cualquiera querría ser miembro. Pero sin embargo, sigue diciendo el texto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si vas al Museo del Real Madrid, por ejemplo, tienen una sala llena de trofeos y allí están las 12 Copas de Europa que tanto aman los madridistas, entre los que yo me incluyo. Y es espectacular, ¿verdad?, contemplar aquello. Pero, ¿sabes?, la Iglesia del Señor no es ningún museo. La Iglesia del Señor no tiene ninguna sala de trofeos. No vive de los éxitos del pasado, ni de los muchos ministerios que pueda haber en la Iglesia, que tanto nos complacen y tanto nos estimulan. La Iglesia del Señor vive cuando acepta la autoridad y el señorío de Cristo y, por lo tanto, cumple con la misión que le ha sido encomendada por su Señor. Cuando pierde esto de vista, cuando deja de tener la misión como la principal foco sobre el que además deben de girar todos los ministerios en la Iglesia. Y sabéis, hermanos, en esta Iglesia hay muchos ministerios. Más de los que a lo mejor podéis pensar. A veces los hemos un poco contado, viendo a qué se dedica la gente, qué se está haciendo. Puede haber 13 o 14 ministerios diferentes. Pues desde el primero al último, tiene que tener como fin último el ganar almas para Cristo. No puede ser de otra manera. La iglesia de Éfeso había perdido un poco esa pasión. Quizá estaban viviendo demasiado ya de las rentas y tienen que sufrir esta advertencia. Si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Por tanto, la primera lección que tenemos que aprender, hermanos, como miembros, como hijos y como iglesia, es que en todos y cada uno de nosotros, Cristo tiene que reinar con autoridad en nuestras vidas. Y mis pensamientos, mi bagaje personal, mis opiniones, mi forma de entender la vida o de entender las cosas, tienen que estar supeditadas a la autoridad de Cristo y a lo que Él nos manda en su palabra. Simón Pedro, dice el versículo 3, les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y como puedes ver, seguimos viendo a ese líder impulsivo, poco dado a trabajar en equipo, autosuficiente: voy a pescar. Parece que la pesca solo depende de la decisión que toma Pedro, de su voluntad, de su capacidad. Parece que no hay otros factores que puedan intervenir. He decidido ir a pescar y vendré con pesca en mi barco. Bueno, las cosas no funcionan así. Y en un creyente las cosas no funcionan así. Porque el Señor nos invita, nos ordena y nos enseña a vivir en dependencia de Él. Y a veces Él tiene que usar nuestros fracasos para que seamos conscientes de esto. Fijaos en el fracaso de ellos, versículo 5. Y les dijo, cuando regresaron a la orilla: ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, no tenemos nada que comer. Somos pescadores que no pescan. No nos podemos alimentar nosotros, no podemos alimentarte a ti tampoco. A veces nosotros actuamos igual. En alguna ocasión yo he actuado igual. Llevo 40 años en el Evangelio. Me gusta estudiar la palabra de Dios. Mis abuelos ya eran creyentes. Participo en los ministerios que la Iglesia me permite. ¿Verdad? Sacamos nuestro currículum espiritual. Y sin darnos cuenta, ese currículum espiritual, lo que está diciendo de nosotros, es que soy una persona llena de orgullo, una persona autocomplaciente, una persona que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Hay un versículo que ya he comentado aquí en alguna ocasión, que para mí me parece uno de los versículos más duros que hay en la Escritura, uno de los versículos más terribles. A mí me produce escalofríos cada vez que lo leo. Y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y os invito a los jóvenes a que lo subrayéis en vuestra Biblia, a que lo memoricéis y que sea un texto que condicione vuestras vidas. Quiero leeroslo. Dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabéis, yo esto de mi encuentro con el Señor de una forma personal, cuando esté en su presencia o cuando Él venga a buscarme, os confieso que yo lo había planeado de otra manera. Lo había planeado como algo fantástico. Tengo ganas de abrazarme a Él y decirle que le amo y que le doy las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y espero que me dejen estar un rato bien largo abrazado a mi Señor. Pero la Escritura nos descubre que puede pasar otra cosa. Si mi vida no está bajo su autoridad y si no estoy centrado en obedecerle y cumplir con la misión de salir a pescar, de llevar la palabra, de llevar a Cristo a otros. Que nadie te robe ese momento. Haz lo que tengas que hacer en tu vida. Convéncete de verdad de cuál es el papel que Cristo tiene que jugar en tu vida. No sea que cuando llegue ese precioso momento te tengas que alejar avergonzado, porque tu vida no ha sido la que Dios esperaba de ti. Sigue diciendo más adelante, versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjate cómo pueden cambiar las cosas si simplemente nos limitamos a obedecer las indicaciones y las instrucciones del Señor. ¿Cómo cambian las cosas cuando obedecemos instrucciones sencillas? Echad la red y hallaréis. Id y predicad. Permaneced en mí. O como leíamos antes en Corintios, que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios no ha querido complicarnos la vida. Nos dice claramente lo que quiere. Y lo que quiere es algo simple. Permaneced en mí. Id y predicad. Dice el texto que no reconocían a aquella persona que les estaba dando instrucciones. Pero cuando vieron el resultado, Juan no pudo decir otra cosa, que es el Señor. Y sabéis, cuando yo os contemplo a muchos de los que estáis aquí, a casi todos, y veo a personas que han experimentado en su vida el milagro de la salvación, no puedo hacer otra cosa que dar gracias a Dios y decir: es el Señor. Y algunos de vosotros que habéis compartido vuestro testimonio conmigo y que habéis venido de una vida pasada difícil, dura, una vida que probablemente iba a tener consecuencias en el futuro, consecuencias muy negativas, y os veo aquí transformados, cambiados, salvados por Cristo Jesús, siendo un motivo de bendición para los demás, no puedo decir otra cosa que es el Señor el que ha hecho eso. Voy a terminar. Y quiero terminar con la provisión de Dios. Dice el versículo 9 y versículos 12. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Hermanos, Dios tiene una misión para nosotros a nivel individual y tiene una misión como iglesia. Pero Dios también lo tiene todo preparado para darnos su provisión. La provisión de Dios no es completar lo que a mí me falta. La provisión de Dios no es añadir a lo que es mío para que lo tenga todo. La provisión de Dios es dármelo todo, igual que en aquella ocasión en la que alimentó a 5.000. Nos dice el Evangelio que al final sobraban cestas. Esa es la provisión de Dios. No es solamente tampoco una provisión material, es también una provisión espiritual. Pero ¿qué le está esperando en la playa con todo preparado para ti? Venid y comed. Y sabes, este venid y comed no solamente la invitación a comer y a saciarnos, es la invitación a estar juntos, a estar acompañados por Él, a estar cuidados por Él. Es Él el que se preocupa por ti. Es Él que lo provee todo. Es Él que conoce tus necesidades más íntimas. Es Él el que conoce en tu vida lo que tienes que cambiar y lo que tienes que desterrar. Pues hermanos, habría muchas más cosas que decir, pero hoy el tiempo nos ha llevado por delante. Pero quiero despedirme diciéndoos algo. La Iglesia del Señor en Suances tiene que ser una iglesia con un propósito claro. Y ese propósito claro no surge de una reunión de ancianos. Ese propósito claro no surge de la liberación de los diferentes responsables de ministerios, de diáconos, de obreros, que diseñan y discurren un propósito para esta iglesia. El propósito, quien lo marca, es el Rey de la Gloria y el Señor de nuestras vidas. Y ese propósito no es algo, no es otra cosa que id y predicad. Y lo podemos hacer a través de las células. Lo podemos hacer a través de la escuela dominical, en las reuniones de mujeres, de hombres, pero también tenemos que ir al mar a echar la red. También tenemos que ir ahí fuera y proclamar, incluso para personas que como ayer se manifestaron públicamente rechazando a Dios y dándole la espalda a Dios, proclamar incluso a esas personas que no importa cuál ha sido su pasado, en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna y una vida abundante en la que el Señor, y no el pecado, en la que el Señor es el que gobierna tu vida. Porque Él nos ayude para que esto para nosotros sea un motivo no solamente de oración, sino de acción.